mataste mi corazón. Ya no juegues con mi amor. Y arriba las palmas todos. Una ladrona mala mujer, si tú robaste.